Después de 8 meses, el modelo de gobierno del PNV para estos 4 años ha quedado totalmente definido. Si la dinámica no se corrige, la gestión municipal continuará basándose en la actividad de la Junta de Gobierno local. En este órgano, el PNV se ha reservado una mayoría absoluta que las urnas no le dieron y ha concentrado todo el poder que ha podido. Paralelamente a esto, ha quedado claro ya quién es el socio preferente del equipo de gobierno para estos 4 años. El PNV y el Partido Popular pactan conjuntamente en todos aquellos asuntos de peso como los presupuestos o las diferentes ordenanzas. Todo lo anterior lo están combinando con una falta de modelo de pueblo claro y sin más proyecto que una amalgama de promesas electorales. El discurso electoralista del programa Zabaltzen, cargado de términos como participación, abierto, consenso, ha quedado olvidado y amortizado nada más empezar la legislatura. Al comienzo de la legislatura, Bildu le ofreció al PNV la posibilidad de alcanzar un consenso sobre la manera de funcionar del ayuntamiento, tanto política como técnicamente. Para ello propusimos la realización de una serie de foros de trabajo en los que participaran todos los grupos políticos y los y las técnicas encargadas de las diferentes áreas del ayuntamiento. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, con el impagable apoyo del Partido Popular, consiguió concentrar el máximo de poder y competencias en la alcaldesa y en la Junta de Gobierno local. En esta, el PNV se reservó 3 asientos, concediéndole uno a Bildu, otro al Partido Popular y otro al Partido Socialista. En definitiva, manipulando la proporcionalidad reflejada en las urnas. Semana a semana se repite la misma fotografía en la Junta, dado que el PNV consigue llevar adelante absolutamente todas las iniciativas sin la necesidad de ningún grupo más, pese a haber conseguido el apoyo de un 37,9% de votantes en las elecciones municipales de mayo. Las consecuencias de este funcionamiento artificial y viciado son evidentes en todos los órganos municipales. Frente a la frecuencia mensual que Bildu proponía para los plenos, decidieron convocarlos una vez cada 2 meses, con unas duraciones fugaces. Únicamente se dirigen y se discuten aquellos temas que por ley obligatoriamente tienen que pasar por el pleno. Obvian que es el máximo órgano de decisión y representación del ayuntamiento y está abierto a la ciudadanía y a los medios. La falta de modelo de gestión del ayuntamiento está resultando verdaderamente caótica para las comisiones informativas. Las 7 comisiones que el PNV diseñó a la medida de sus liberados se están gestionando en la práctica como si fueran 12, con lo que ello supone en dietas por asistencia. Si dentro de una comisión han agrupado más de una área, en muchos casos se están convocando en días u horarios diferentes comisiones aisladas para tratar cada una de esas áreas. Muchos son los temas que deberían pasar por alguna de las comisiones informativas para su análisis y debate entre los grupos. Muchos de estos asuntos saltan directamente a la Junta de Gobierno, donde el PNV se encarga de pasar su rodillo absolutista sin la presencia directa de técnicos ni expedientes en algunos casos. No se perciben en las comisiones iniciativas políticas claras y propias del equipo de gobierno del PNV, que por el contrario se está limitando a gestionar únicamente aquellas propuestas pendientes de la legislatura anteriores. Después de 8 meses, el PNV no ha puesto en marcha ni una sola iniciativa efectiva para la participación directa de la ciudadanía, alegando que el personal técnico municipal no está capacitado para ello. Crearon la Comisión de Innovación Democrática, que todavía no ha tenido actividad. Han creado un enfrentamiento sin precedentes entre las asociaciones y el ayuntamiento al no tener definido el modelo de participación directa de las mismas en las decisiones de la Comisión de Fiestas. En general, prima el quedar bien ante vecinos, asociaciones culturales y grupos deportivos en primera instancia, aunque a posteriori les resulte imposible cumplir lo que prometen. Sin embargo, el PNV pretende contratar un especialista de una manera u otra para que le gestione lo que ellos entienden por participación por la friolera de 50.000 euros. Pero el problema parte de que la participación real y efectiva no les encaja en su modelo de gestión del ayuntamiento. Les va más las contrataciones y acuerdos opacos, aunque estos sean de dudosa legalidad. Un especialista, afín más, como el que ha contratado a dedo para redactar un supuesto plan de gobernabilidad, cuestión esta de la que no han permitido discutir ni su necesidad ni su conveniencia. Pero con ello queda demostrado que el PNV no tiene proyecto y necesita un plan, el cual pretende conseguirlo a base de talonario, pero con el dinero de todos. No hay excusas. Pedimos definición, transparencia, participación y un proyecto de pueblo creíble.